90.9. Siempre. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Bienvenidos a la décima edición de Al Fondo Hay Lugar por Antena 91. ¿Cómo están? ¿Qué día es sábado, Son las 7 de la tarde y todavía está el sol a pleno. Terrible calor. Hermoso pegajoso. Día. Pegajoso. Mi nombre es Damián Profeti y me acompañan Mauricio Pla de Llorens. Hola, ¿qué tal? Y Sol Frontini. Hola, ¿cómo están? Muy bien, todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo los trata el sábado? No, hermoso. Hoy es un día de picnic, definitivamente. Es un día para dormir. Para llevar la canasta y estar en el tigre. No, ¿qué dormir? Dormir nada, porque no puedes escuchar nuestro programa. Es verdad. O si no, dormir, pero bueno, dormir abajo del sol, en una lona. ¿Abajo con mío? Con una radio. Con una radio escuchando Antena 91. Ya. O si no, con, no sé, algo que te permita escuchar por internet. Una laptop. ¿La compu? ¿Por dónde nos escuchan si están en internet? Nos pueden escuchar en www.antena91.com.ar. En vivo, porque si no, pueden escuchar nuestro archivo de programas en nuestro blog, ¿no? Sí, que es alfondohaylugar.blogspot.com. También se pueden comunicar con nosotros vía Fotolog, que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Y también tenemos un Facebook que está linkeado desde el blog, así que pueden entrar en el blog y buscarnos, acceder directamente, o si no, nos pueden buscar directamente por la herramienta de buscar en el Facebook mismo. ¿Curso express de Facebook? O agarran Google, ponen y al fondo del lugar y vamos a salir en todos los resultados. Sí. ¿Hoy qué hacen a la noche? ¿Hoy? ¿Algún plan? No sé, ¿nos invitas a algún lado? Sí. Podemos pensar. Damián paga. Bueno, no, pero yo preguntaba porque tiene que ver con la consigna de hoy. A ver. ¿Ustedes saben cuál es la consigna? Bueno, es... Llamanos y contanos alguna anécdota de borrachera. A ver, muchas. A ver, Mauricio, ¿vos te acordás de algunas? No, ya está. Y anécdota de borrachera y sí, no sé, en Bariloche... Se te hace difícil elegir una, ¿no? En Bariloche, sí. Por ejemplo, la primera vez que yo no estaba acostumbrado a tomar alcohol y la primera vez que tomé... medio como que, no sé, alguien me dijo Mauricio y yo no, dije que no me llamaba Mauricio. Y, bueno, nada. Después de vómitos, miles... no, pero así alguna... Mi ebriedad te pide disculpas. Pero una que se destaque por todas las demás, por lo que pasó, por en qué contexto fue. Hice un striptease. ¡Opa! ¡Ah, es verdad! ¡Yo lo vi! Sí, que me acompañara hasta el... Hasta la muerte. Hasta el último día. Es más, yo no sé si se puede decir esto, pero dicen... ¿No? Dicen... A ver... Que se puede encontrar un video de eso por ahí. Sí, sí. Yo creo que... Yo quise ayudarte. Yo lo denuncié ese video. Ojalá que el señor YouTube lo haya bajado, pero... Ni había dicho que estaba en YouTube, ¿eh? Bueno, por las dudas no busquen ningún video. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. ¿Y vos, Sol? ¿Yo? Anécdota. ¿Qué? No, ninguna. ¿Ninguna? Vos sos abstemia, no tomás, ¿no? Yo, claro. No, yo no tomo. ¿Qué, no tomás? No sé, que se acuerde de alguna anécdota mía, por favor. Que me acuerdo. Que la cuente, que nos llame. ¿A dónde nos tienen que llamar? Al 4392-19. Lo digo despacio porque, viste, cuando me critica la gente, cuando yo digo rápido, bueno, lo digo despacio. Te para por la calle la gente. 4392-19913. Y nos pueden mandar mensajes de texto también. Sí. Al 1160592427. Muy bien, bueno, entonces a esos números nos tenés que llamar y contar alguna anécdota de borrachera. ¿Vamos al horóscopo? Vamos al horóscopo. Intentaremos ir al horóscopo. ¿Cómo intentaremos? Intentaremos ir al horóscopo. Bueno, dale, Mauricio. Sí. Empiezo yo por Aries. Dale. Dice, Aries, tienen que hacer un trámite en el piso 25 de un edificio. Cuando está en el piso, anuncian que hay un incendio y tiene que bajar los 25 pisos por escalera. Ay, no, bueno, que se tire. Es grave, bajar... Pero mira que al final era todo un simulacro. Ah, no. No se asuste, Aries. Hubiera perdido la vida en vano. Claro, son cosas que cuando uno baja las apuradas y es como que a veces se marea, ¿no? Porque es como que se da la vuelta para bajar. ¿Cómo hace? Da la vuelta para bajar. Sí, y el problema es si en el apuro seguís bajando a los subsuelos. Claro, sí. Si llegas a la cochera. Suele pasar, ojo. Sí, si no estás atento al edificio. Bueno, date. Así que bueno, ¿quién sigue? ¿Sigo yo? ¿Tauro? Tauro. Sí, Tauro. Esta semana va a llover con viento y a usted se le va a dar vuelta el paraguas. Se moja todo y hace el ridículo. En el trabajo se tiene que quedar en calzones porque su ropa está empapada. Sobre llovido mojado, Tauro. Así que el servicio meteorológico con los astros me parece que no coordina. No, no, hace 6 días que tendría que estar lloviendo a cántaros. Y carajeta. Nada, o sea, nada, la lluvia. No, pero dejen, el clima de hoy está buenísimo. No, sí. No, tiene que llover torrencialmente. No, ¿para qué? Lluvia tropical, es re sexy, me encanta. No, que llueve todo, llueve, se inunda todo, después al otro día sale el sol. Es horrible la lluvia de verano. Y seca y no pasa nada. Mucha humedad, ¿no, Mauricio? Sí, lo único bueno es el olor. Lo que mata es la humedad, che. El olor a tierra mojada. Ah, eso es muy lindo. Es poético, es bohemio. Sí. El olor a tierra mojada. Es buenísimo. Hay perfume de eso. Claro. Seguimos con el horóscopo. A ver. Vamos a Géminis. Su empleada doméstica le deja la llave de gas prendida y le mata al gato. ¿A vos te parece? Horrible. Al gato no importa. Horrible. Usted le hace juicio y lleva el cadáver como prueba, pero los peritos determinan que el gato murió por el alimento balanceado pedorro que usted le daba. Compre su gato. Comería. Sí, sí. Yo se lo digo. Su gato no vale. Termina pagando 1,000 pesos de honorarios. Y su empleada doméstica le hace juicio por tenerla en negro. ¿A vos te parece? Peor todavía. Peor. Regularice. Géminis, ojo con el gato, ojo con la empleada doméstica y sobre todo ojo con el gas y el alimento balanceado. Sí, vos, yo soy de Géminis y le damos un alimento balanceado bastante pedorro, como dice ahí, al perro. Pero bueno, está... Ya lo creo. Está ya lo re creo. Bien de salud. Tu perro... Deja mucho que decir, Mauricio. Sigamos con el horóscopo, por favor. Cuando el tuyo llegue a la edad del mío, en años de perro, te digo, Yo ya tenía uno que ya llegó al tuyo, ¿entendés? Leo. Le salen hongos en los pies por bañarse en el vestuario del club. Su novia no quiere intimar porque le da asco. Usted tenía muchas ganas y termina corriendo a la farmacia para comprar metiolate. Hay días en los que no quiero ser de Leo, ¿me entendés? O sea, no sé si me explico. No niegues, es lo tuyo, tenés que aceptar a los astros. No le podés escapar al destino que te marcan los astros. No, obvio. ¿Te sirve? ¿Está bien? ¿Te sirve para...? Acorralada, Sol. Por favor. Toma tus recaudos. Está bien. Soy una chica sumisa. Voy con Cáncer. Su sobrina cumple 8 años y usted le quiere regalar una muñeca. ¿Cuántos? 8. Y usted le quiere agarrar una muñeca, pero se acuerda de la noche anterior y solo encuentra abierto un sex shop. Sí, claro, ya me la veía venir. Le compra un inflable y su cuñado... Mirá lo que te hago. Ruido a TBR. Y su cuñado aprende las bondades de jugar con las muñecas. ¡Apa! Mi cuñado, muy pronto. Bueno, vamos a Virgo. Se pierde por la zona de Palermo y se acerca a preguntarle a una chica cómo llegar a destino. La chica resulta ser travesti. Y una cámara de TV lo filma. Viste que está toda la ciudad llena de cámaras. Sí. Que no lo sepamos. Unbelievable. A Paul. Claro. Sale en el programa de Graña, cuando no. Como un consumidor de sexo. María Graña. Y sus padres le cambian la cerradura de la casa. A vos te parece. Todo por un... A vos te por parece. Perderte en Palermo. Mejor sí. Ni vayas para Palermo. No, aparte se inunda, es feo, hay travesti. No, ¿para qué? Anda a pasear por Lomas, escalada, todo por la zona sur. No, escalada no hay nada. Pero es, dicho Palermo tiene un problema de identidad o sus vecinos no se quieren entre sí porque cada 2 cuadras cambian el nombre de Palermo. Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Queens, Palermo Viejo, Palermo Sensible, Palermo Nuevo. Hay un Palermo cosa, Sensible. Aparte, Palermo Sensible. Sí, aparte de gente... Palermo Vintage. Palermo Vintage, lo que fuere. Aparte de gente que por ahí vive en Almagro y dice que vive en Palermo Viejo o Palermo Algo. Claro. Palermo, ese está bueno. Aparte, Palermo, que es un barrio viejo ya de por sí, o sea, Palermo Viejo ya es viejo Palermo. ¿Para qué le pones Palermo Viejo? Palermo. Y sí, bueno, por ahora terminamos con el horóscopo, ¿no es cierto? Sí, volvemos al segundo bloque. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué nos queda para el próximo bloque? Tenemos más horóscopo. Exacto, tenemos sección retro. Tenemos el sketch Opa. De Marta y imperdible, Rubén. Imperdible, gordo. Ah. Tenemos bares también. Uh-huh. Bueno, al tenemos bar. Sitio, tenemos un montón de cosas. Y tenemos la consigna, así que aprovechá ahora el intermedio entre bloques, que vamos a ir a una canción, para llamarnos al 4392-1913 y decirnos alguna anécdota de borrachera. You never alter, you're always you. Everything's great. seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Ahora, en Al Fondo Hay Lugar, las aventuras de Rubén y Marta. Rubén, ¿a dónde me trajiste? ¿Qué es este lugar? Hay mucha niebla. Hicimos un largo camino para llegar acá. Y sí, Marta, es largo el camino al cielo. ¿Qué? ¿Estamos en el cielo? ¡Estoy muerta! ¡Me mataste! ¡Y no me dijiste nada! ¡Rubén! Explícame qué significa esto. Marta, Marta, tranquila. ¿Cómo te voy a matar, mi cuchicuchi? La cosa fue que don Joaquín me dio unos polvitos y me dijo que con eso nos íbamos a pegar un viaje. Y bueno, te lo puse en el mate y pensé que despertaríamos en Necochea, Mar de Ajó, Santa Teresita, pero no acá. A vos no te lleva agua el tanque, querido. Don Joaquín te dio María Juana. No, Marta, debe ser marihuana. Cada tanto en el diario dicen que la van a legalizar, que es natural. No debe ser tan mala. Aprovechemos que estamos acá y demos una vueltita a ver a qué nos encontramos. Y bueno, aprovechemos el viaje ya que estamos. Vamos, por allá, por allá. Vamos. Bichi, mira, mira. ¿Quién está ahí? No lo puedo creer. ¿Viste esa vecina que se casó con un chico mucho menor que ella? Esa que murió y ahora el muchachito aparece en los programas de Chimentos diciendo que es invertido. Sí, Marta, sí, la señora vivía sola y cobraba la jubilación máxima. Atorranta. Vamos a hablarle. ¿Estará al tanto de todo lo que pasó después de su muerte? Ay, no sé, Vichy. La veo muy desmejorada, pero bueno, vamos a preguntarle a ver qué pasa. ¿Doña Adelfa? ¿Es usted? ¡Adelfita, vecina! ¿Se acuerda de nosotros? Hola, querida Marta. ¿Cómo andas? Desde octubre que no los veo. ¿Lo vieron a mi Reinaldo por aquí? Lo ando buscando, desesperada. En cualquier momento llama a la policía. Vichy, esta mujer no sabe lo que está muerta. ¿O me parece? Adelfa, ayer lo vi a Reinaldo en el programa de La Roja Canosa. Le voy a explicar. Usted se casó con Reinaldo. Murió y ahora él está en el mundo de los mortales y es gay. Mientras usted está en el paraíso buscándolo. ¿Me entendió? No lo puedo creer. Me quiero morir. No, no se gaste. Doña ya está muerta. Con razón me parecía raro este lugar. Igual mi cuerpo no podía esperar a Reinaldo. Reinaldo, doña Adelfa. Así es que resultó amanerado. Ya me parecía, no podía satisfacerme nunca de los pasivos, debe ser. No me hago problema. Miren, hace unos días conocí un caballero que me cambió la vida. Es amable, propietario y tiene casi todo el comedor propio. ¡Mire qué suerte, Adelfita! Justamente lo estoy esperando. Ahí viene, ahí viene. ¡Don Joaquín! ¿Ustedes qué hacen por acá? Y consumimos de esa cosa que me dio en el almacén. Ah, ahora comprendo. ¿Así que hablando con mi Adelfita? Sí, la estábamos poniendo al tanto que su viuda es gay. Ella ya no necesita de ese mariposón. Ahora me tiene a mí. Sí, querido. Ah, ahora yo me pregunto, don Joaquín, ¿cómo hace para estar acá y allá? Y tengo mis métodos, Rubén. Unos de estos días en la plaza, truco mediante, se los cuento. Bueno, bueno, ustedes dos. Ojito, Rubén, y usted, don Joaquín, no le mete ideas raras en la cabeza a mi marido. ¿Celosa, Martita? Faltaba más, por favor. Pero está celosa, Marta. ¡Que no, Rubén, basta! Ya este lugar me está poniendo nerviosa. Está bien, Vichy. En unos minutos se termina el efecto de eso que me dio este vago. Mejor. Bueno, Adelfa, nosotros nos vamos yendo. Cuidado con este, Adelfita. No vaya a ser que se repita la historia en el cielo. Marta, ¿usted insinúa que soy gay? No, para nada. Pero que es mujerido, sí. Cuídese, vecina. Hasta luego. Esperá, Marta. Sacame una foto con Adelfa en el cielo. Así se la vendo a Luis Ventura, a Lucho Avilés o a la Canosa. Bueno. Listo. Ya está. ¿Vamos, querido? Sí, Vichy, sí. Hasta luego, tortolitos. Marta, yo no me olvido, pero la próxima es usted. Siempre lo mismo, usted. Ocúpese de Adelfa y deje a mi mujer tranquila. No lo soporto más. ¡Vamos! que dejé la pava en el fuego, che. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Bueno, seguimos en Al Fondo Hay Lugar. ¿Qué les pareció el sketch de Rubén y Marta? Terrible. Buenísimo. Terrible. Ya va, algún día van a tener su programa propio, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Jubilación, sí, mediante. No hay fronteras. Marta y Rubén están en todos lados. Hoy estuvieron en el cielo. En el cielo. Uh-huh. Bueno, increíble. Y tuvimos la participación especial, el guest star de Adelfa. Uh-huh. ¿Reservamos la identidad? Ese, sí. Es un personaje con mucha fuerza, Adelfa. Bueno. Bueno, tenemos una consigna. Tenemos una consigna. En efecto. Mauricio, ¿cuál es la consigna? La consigna es, nos tenés que llamar y contar sobre alguna anécdota de borrachera. ¿A dónde nos llaman, Sol? Nos llaman al 43921913 o un SMS al 1160592427. Buenísimo. Bueno, ya saben, llámenos y cuéntenos una anécdota de borrachera. ¿Seguimos con el horóscopo? Sí, sigamos. Estamos muy down, chicos. Estamos así como... Hay un tema de guasones. Alicaídos. Está muy bueno. ¿Eh? ¿Hablas por vos? Yo hablo por mí, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, el horóscopo, señores. Libra. Por no hacerle a la BTV... ¿Qué es la BTV? Ah, no sé, soy mujer. Por no hacerle la BTV a su auto, se lo retienen en La Pampa. Entra en un pueblito para conseguir un teléfono, pero lo discriminan por porteño. Para vengarse, entra a robar en una casa, aprovechando que en el interior dejan la puerta abierta. Qué fea la actitud, ¿eh? Sí, bueno, qué fea la actitud. Desde la producción nos informan que BTV es verificación técnica vehicular. Bueno, nunca entendés, no, por eso no entendés a los astros. No tengo auto y soy mujer. O sea, tengo derecho. Y no sos de ese signo tampoco. Aparte. Bueno, vas a entrar a robar, entonces. Chue, pero... Les leo Scorpio. A verte. Se olvida de ponerse desodorante y justo ese día hace 35 grados. Viaja en subte para ir al trabajo y transpira como testigo falso. Cuando llega al trabajo, sus amigos perciben olor a fugaza y piden una grande para el almuerzo. ¿Una grande para el almuerzo? Claro, perciben olor a fugaza y piden una grande para el almuerzo. Una grande piden. Yo también, sí. Todos pedimos grande siempre. Bueno, vamos a Sagitario. A ver. Se le rompe el termotanque esta semana. Ay, y no tiene plata para hacerlo arreglar. ¿Con el calor? Tiene que bañarse con agua fría hasta que cobre el mes siguiente. Bueno, no le va a costar tanto. Pero bueno, parece que los días se vinieron fríos y se agarra gripe y lo echan del trabajo porque no le creen que le agarre gripe en noviembre. Gripe en noviembre. A mí, disculpame, pero a mí el otro día me dolía la garganta. Mucho. Puede fallar. Bueno, pero ya sabemos las tretas. Los cambios climáticos. ¿Era por el frío el dolor de garganta? Probablemente. Capricornio, cruza mal la calle y lo pisa uno de los 40.000 taxis que andan en los carriles exclusivos. No, Macri no me digas eso. Ya te lo dije. Macri decide sacar a los taxistas de esos carriles y usted se gana el amor de los colectiveros. Se afilia al gremio y llega presidente, pero Moyano está celoso. Guarda, Capricornio. Yo me quiero casar con un capricorniano que ame los colectivos. Yo quiero estar con un capricorniano. O ya, con un taxista. Ahora, exclusivo. O con un taxista. No, un taxista no. Hay que aprovechar, ¿no? Es que dice que lo van a sacar a los taxis. Si lo dicen los astros... Hay que confiar. Les leo a Acuario, el anteúltimo. Se le atasca la cremallera del pantalón. Qué feo, momento. Intenta arreglarla, pero se le rompe peor. Atención, consiga un sastre. Ese día va a ser el hazmerreír del trabajo. Hazmerreír. Enseñame a bajar tu cremallera. Ah, hay que pasar amistades sí, peligrosas. Sí, sí. A ver, Damián, Pisis, el último. Vamos a Piscis. Se tiñe el pelo en una peluquería Berreta y la peluquera le deja el producto en la cabeza por 2 horas. Usted se no volvió Mongi. Usted no lo nota porque se durmió. Y cuando le sacan el producto descubre que se le quemó el pelo. Para resarcirlo, la peluquera le aplica extensiones y le regala muestras gratis. Qué horror. Se transforma en Barilari. Porque no van a la peluquería de mi papá, ¿ves? Ay, peluquerías, profeta. Se llama así. Ricardo Estilista. Richard, qué nombre, qué grande. Hay que hacer una entrevista. Un día que hagamos un sorteo, sorteamos muestras gratis. ¿De qué? No ¿De sé. De peluquería. De peluquería, sí, ¿por qué no? ¿Ustedes no aprovechan las muestras gratis que vienen con la revista del domingo y todas esas cosas? No. Bueno, tenés que empezar a aprovecharla, ¿no? ¿Sabes lo bueno? Mira qué bueno tengo el pelo yo. Es que no tenés pelo. No voy a peluquería Berreta. No te lo teñís tampoco. Claro, no me lo teñí. Se hace la planchita permanente para que no se le note. Ya te vas a empezar a teñir las canas. Sí, no, mira, ya tengo un par acá, te digo. Me las oculto. Mira, trasluz. Me está por las entradas. Dicen todo. Que si no la arrancás de raíz, crecen y crecen y crecen y crecen. No, pero dicen que si crecen, las arrancás, por una que arrancaste crecen siete, una cosa así. Si arrancás mal. Basta de mitos con el pelo, hombres pelados, calvos con entradas y canoso, por favor. Me enervo. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué significa? Agresiones gratuitas. Los trapitos se lavan al aire. Bueno, ¿qué? Vamos. Repitamos la consigna para que nos llamen. A ver, llámanos y contanos alguna anécdota de borrachera. O sea, estabas ebrio, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Algo, no sé. Nos tienen que llamar al 43921913 o enviar un mensaje de texto al 1160592427. Y tenemos un mensaje ya. Juan dice: tengo una amiga que en una borrachera organizó una carrera sobre la línea de Córdoba y se chocó contra un árbol. Yo voy a matar cuenta... a todos y cada una de las personas que están en este estudio. Yo me di cuenta que se lo había llevado por delante al llegar a la esquina y ganar. Me doy vuelta. Es verdad. Y la veo en el suelo con esa marca que quedó durante cerca de un mes. ¿Vos conocés a esta persona, Sol? Yo creo que la pide todavía debe conservar la marca. A ver, fíjate. Porque fue muy profunda. Bueno, sí, porque estamos hablando de Sol. A ver, Sol, ¿cómo fue todo yo esto? No quería. ¿Por qué me ponen en esta situación? Yo le voy a contar a la audiencia, le voy a contar a la audiencia que al momento de hacer la grilla hubo una fila, un espacio en blanco en el cual nosotros pusimos, textual, Sol cuenta cómo se chocó con un árbol para dedicarle un pedacito del programa a eso. Bueno, a ver. No, resulta, vamos a escabear. ¿Quién seguía? Nos habíamos ido a escabear precisamente y yo ya ni me acuerdo de lo que pasó. La cosa es que estaba, de repente, no sé cómo, empezamos a correr. Alguien dijo que había que jugar una carrera, llegar hasta la esquina, no sé. Y claro, y yo estaba ebria, yo estaba muy mal, muy triste y desolada. Y bueno, empecé a correr en dirección equivocada. Y me fui abriendo de la vereda en una conocida avenida, muy transitada, que no me acuerdo cuál es. Córdoba. Ahí está, Córdoba, que está en Bajada, si no me equivoco. Sí, porque está para el lado del bajo. Del bueno, cuarto entonces madero. Yo agarré y como que me desvié inconscientemente y de repente me choqué con un olímpico, fue así. Fue un momento sublime de ver. Pero fue un choque raro porque, a ver, uno se golpea con un árbol. Lo abracé prácticamente. Y se choca la frente, una relación la nariz, carnal. No sé, algo. Pero vos apareciste con una... Yo te vi poner dos días después y tenías una, no una cascarita, un cascarón enorme en el cuello. La gente pensaba que me había agarrado, no sé, Godzilla y me había dejado un chupón en el cuello terrible. Fue tremendo. Yo estaba presente también, estaba también una amiga que aprovecho a mandarle saludos, Natalia. Estábamos los cuatro con nuestro productor y el momento del golpe fue tremendo. Y el momento en el que nuestra compañera aquí presente estaba tirada en el suelo y decía, ay. Se me movió el cerebro. ¿Viste cuando te golpeas fuerte y se te mueve el cerebro adentro y te da todo vueltas así mal? Aparte que estaba borracha, me había golpeado. ¿Ahora habíamos ido esa noche? No me acuerdo. Bueno, la cosa... No me acuerdo de nada. A la prop de allá, en The Roxy. Amnesia permanente. A la prop en The Roxy. Sí, no. Ah, pero no. La borrachera fuimos a ver a Cabezones. Estaba Cabezones. Fuimos al Roxy, estaba tocando Cabezones. Y de repente tocó Cabezones, porque nos íbamos a encontrar con gente ahí. Conocidos y nada. Fue terrible, pasó a la historia eso. VH1 está haciendo un informe. ¿Hay foto, hace falta ¿hay que foto? Me denigren de esta manera. Puede ser. Hay foto de... ¿Qué foto? De tu cuello. Sí, en algún lado. Hay una foto que sacamos tiempo después que ella volvió a la escena. ¿Un tiempo después? Y se sacó una foto con el árbol. Pero no hay del cascarón en el cuello. Sí, no. En algún lado sí. Hay que buscar la foto de sí, ese video. En algún lado está. Y la subimos bueno, al Fotolog. Próximamente, claro. Revisen el Fotolog que van a encontrar. En el fondo del lugar van a hacer las pruebas. Sí, a todo esto ya saben que. Qué dolor, boludo. Encima, a ver, un detalle. El quilombo que se me armó en mi casa. Nadie te creyó, decí la verdad. Claro. Mamá, Sol, ¿cómo puede ser? Indignadísima. Qué horror, porque me hace recordar estas cosas que yo no. Son sabía. Anécdotas de borrachera. Porque en el primer bloque no habías dicho una anécdota de borrachera. Y si estaba en la grilla, la me obligaron. Había un silencio porque tenía que hablar yo y no claro. Me quería contarlo. Pero. Hacete cargo, Sol, es así. Por favor. Bueno, cambiemos de tema, por favor. Si tienen una historia como la de Sol o distinta, pero una buena anécdota de borrachera, llámenos al 43921913. Bueno, pasamos a la tradicional sección Rewind. Una a de ver, las más queridas. A ver, ¿quién tiene? Vos tenés, ¿no? Sí, la tengo yo. A ver, sí, está conmigo. Mostrala, dale, pelá. Dale. Pero estamos en radio. Y si no, menos ven nadie. Va, la ventana está abierta. Claro, para escucharnos. Vamos a escuchar de qué se trata. Ahí está. Se me viene a la cabeza un pelo batido para arriba como un troll. Pelirrojo. Claro, sí, muy. ¿Vos, Mauricio? Como nuestro productor. Ponés cara de que no sabés de qué estamos hablando. Nuestro productor tiene el mismo peinado, para que sean. En la época de Thundercats, yo me acuerdo de Thundercats. Ah, bueno. Pero no lo veía porque nunca me atrajo. O el primer año de periodismo, de vuelta. No digas que sos periodista, por favor, basta. No nos asustamos. Había cosas mejores para mirar, a mí me parece, en esa época. Nunca los wikis. ¿Los wikis? ¿De qué época eran los Thundercats? Estoy de 1991. No, 4, 5, 6. Yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo de que los veía. No me acuerdo de qué año eran. Yo veía los snorkels, por ejemplo. No, los snorkels es para respirar bajo el agua. Sí, y bueno, eran unos bichitos. Eran toda una familia, toda una colectividad de esos bichitos snorkels. Comunistas. Colectividad de snorkels. Pero. Sí, era una colectividad. Eran comunistas todos, sí, sí. Así porque eran rojos. Claro, como Papá Pitufo, que era rojo. Tenía el bonete rojo. Eso es la mitología, eso es un programa, podemos hacer. Hay toda una historia la mitología del behind de cuento. ¿Entendés? Sí, porque dicen que los pitufos eran una crítica a la sociedad francesa. Bueno. Que tenían republicanos, demócratas, cristianos. Uta. Y bueno, vamos a los Thundercats. Pero que es verdad. Por favor. No, vos dijiste 91, no, nada que ver. Los Thundercats surgieron en el 83 y duró hasta el 88. Ah, no, nada que ver, me desfasé. Sí, fueron 130 capítulos. Y bueno, y la cuestión era que eran un grupo de mitad humanos, mitad felinos, que escapan como Superman. ¿Por qué te estás riendo, Mauricio? No, porque la palabra felino me hace pensar en... En mucha gente. Sí. Bueno, a ver, los Thundercats eran los felinos cósmicos. Los felinos cósmicos. Y sí. Así que bueno, y era muy parecido a Superman el inicio de los Thundercats. Porque el planeta donde están ellos, Tondera, es devastado por el ataque de los mutantes, que después vamos a hablar. Y bueno, explota el planeta y antes de explotar salen en una nave el heredero del reino de Tondera, que es Leonó, y todos sus fieles amigos. Pero eran chicos en esa época cuando escapan. Eran niños, aparecen niños primero. Eran niños. Y como no estuvo bien cerrada la nave en un momento, bueno, la cuestión es que la historia termina en el tercer planeta, que es una metáfora de la Tierra, que la Tierra es el tercer planeta de distancia del Sol. Ay, ¿viste? Sí. Y termina en el tercer planeta, pero ya crecidos, porque no estuvo bien cerrada la nave. En el camino... ¿Cómo evolucionan? Pero, claro, le entró la materia del espacio. Yo de constitución a Loma ya crecí 3 años, ¿viste? Qué re loco. Bueno, la cuestión es que... Porque cerramos la puerta. Termina teniendo 24 años de edad en su cuerpo, pero 16... De mentalidad, es un niño. Y bueno, estaban... ¿Qué personajes se acuerdan? A ver, ¿vos te acordás de algún personaje aparte de Leonó? No me acuerdo de... A ver. No me acuerdo de los nombres. Había ¿no? uno que me era acuerdo Chitara. De una vaga imagen. Chitara. Chitara era, bueno, era una especie de mujer y chita. Fue la primera mujer que aparece. No era Eva. La primera mujer que aparece en el dibujito. Y tenía la capacidad de correr rápido, muy rápido, como las chitas. Pero que no podía exceder determinado tiempo de correr seguido porque se cansaba y quedaba sin poderes. Tenía que tomar energizante chita para dar la vuelta. Claro. ¿Qué otro personaje se acuerdan? No, yo no me acuerdo, no sé los nombres. Había uno que tenía como unas cintas acá. Desde producción vivo directo, la voz Toya única e inigualable de Toya. Preparado listo ya. Decime el personaje, sin repetir y sin soplar. Personajes. Linzo, de Galí. No, pero vos sos muy joven, porque esos son personajes que aparecieron Pantro. En la última época de... En la última temporada. Pantro, muy bien. Pantro. Los gemelos. Felino y Felina. De la camisa, sí, claro. Muy bien. ¿Qué otros personajes? Tigro. Tigro. ¿Lo dijiste Tigro? Por favor, che. No, por favor, vuelva a producción. Ya está. Pero bueno. A vos te parece. De los malos no se acuerda nadie. Munra. Sí. Modorra. Que tenía una frase. Tenía una frase que decía... A ver. Antiguos espíritus del mal... Amén. Transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. ¡Ay, yo quiero decirlo! ¿Cómo es? Para pasarme la hoja. No, no, que no está escrito ahí. No lo vas a encontrar. ¿Cómo es? A ver, bueno. Salió de su mente. Antiguos espíritus del mal. Antiguos espíritus del mal. Transformen este cuerpo decadente. Transformen este cuerpo decadente. En Munra. En Munra. El Podorra. Inmortal. La inmortal. A ver, pásamelo. Pásame la botella. Y bueno, entonces, y ahí pasaba de ser un muerto momificado que salía de su sarcófago a una momia superpower. En un tipo superpoderoso que tenía un punto débil. Una varita mágica. Opa, ver, el talón de Aquiles. No, no sé, nunca lo vi. Ah, bueno. No podía ver su imagen reflejada en donde fuere. Era feo. En el agua, en un espejo. Y que Leo no, siempre que estaba en el peor momento, cuando estaba a punto de perder. Conseguí un espejo. Conseguí un espejo. No. No. Porque Leo no tenía un instrumento. Tenía un instrumento muy importante. Ay, yo quiero saber. No, pero. Corta, es la espada de. ¿Torta? La ¿qué? Espada no, corta. Corta. Es la espada de Sondera. Que era una espada. Por el poder. No, ese es He-Man. Ese es He-Man. Ay, oh, bueno, saben me. Thunder. Thundercats. Thunder. Bueno, y la espada crecía. Y crecía. Y tenía algo en el medio, algo muy importante para todos los Thundercats, que sería como la insignia. Un bigote. Pero la insignia era algo más que una insignia. Era lo que daba razón de vivir de todos los Thundercats, que era el ojo de Sondera. Oh no, un ojo de que, viste, que cuando crecía, yo no le decía. Sí. Le decía. Espada del augurio. Oh, ya. Espada del augurio, déjame ver más allá de lo vidente. Y ahí veía lo que estaba pasando en otro lugar. Damián era fanático. Sí. Damián está desesperado. Estaba en la primaria. Se sale de la vaina. Estaba en la primaria y juntamos muchas hojas de carpeta para que quedara bien duro. Ah, yeah. Y jugamos con la supuesta espada de Sondera. Y yo llegué a tener la garra, porque otro de los era la especie de escudo que tenía Leonor, era una garra. Y mis viejos, ¿te daba estatus tener la garra? Mis viejos me habían comprado la garra de y vos de te sentías superior. Y claro, porque testimonio. No había espada que pegara contra la garra. La garra. Que me ganara. La garradera del arma, claro. Era buenísimo. Así que bueno, esos fueron los Thundercats, que supongo que se estarán dando en algún canal de estos de Nick and Mike. Sí. A ver, yo quiero hacer un poco de memoria emotiva, a ver si podemos escuchar la canción de Thundercats. Vamos a la canción. Ya sale. Vienen como 300 personas corriendo desesperadas. Y vos decís, si alguien metió una más. ¿Quién te metió encima? Salame. El fondo del lugar. Tanto que fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaré todo mal. En Al Fondo Hay Lugar. Ah, tu programa. Es tu programa. Por Antena 91. Ya saben, ¿no? Nos pueden escuchar por www.antena91.com.ar o por la radio, si estás en zona sur. En la radio, en la 90.9. De tu bien. Y tenemos una consigna, ¿eh? Ya están llegando. Ay, ay, ay, ya. ¿La recuerdo? ¿La recuerdo? Dale, dale, decinos la consigna. Nos tenés que llamar y nos tenés que contar. ¿Alguna anécdota de borrachera, señor? No, oyente, me vas a decir que no de tenés... De sábado, viernes a la mañana y a la noche. Una anécdota. Vos, Damián, contate una. ¿Yo? A ver, a ver. Bueno, si... contá, él no contó. Espera, que me abro los oídos. Estoy pensando, dale. Estoy pensando. Ese jardín de infantes. Bueno, 1987. Bueno. Estaba en Chile. Ah, oh, en Chile. Pisco, pisco. Con una polola. Estaba haciendo... No, no. ¿Estás con Chechu? No, no. ¿Qué? ¿Boloco? Chechu, no. ya. Estaba en Chile haciendo un curso... Y bueno, era el último día y fuimos y armamos una fiesta en todo el grupo del curso. ¿Todos hombres eran? No, había hombres y mujeres. Y en Chile hay una cerveza que se llamaba Bomba o algo parecido. Bomba. Que era de doble graduación alcohólica. Y compramos todos de esa, que era más cara, no importa. Y tomamos Descontrol. Bueno, la cuestión es que yo jamás me acuerdo cómo llegué a mi habitación. Jamás me acuerdo cómo llegué a mi habitación. Y me acuerdo, sí, de haberme levantado. Y todo el cuarto, ustedes imagínense, 4x4, un cuarto. Un cuarto de hotel. Todo, todo, pero todo vomitado. Pero todo vomitado. ¿A qué te preguntaste? Estaba en un... Era una isla mi cama. Soy una era una isla mi cama. Bueno, la cuestión, tuve varias horas limpiando... tratando que no se dieran cuenta. El olor a Pompi, desodorante, a full. Encima mezclado con el olor a desodorante. Sí, la cuestión es que. Mal. Gente de limpieza se dio cuenta y me retó, me dijo todo, me dijo, cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Sí, sí. Doña. Y bueno, ustedes querían una anécdota, esa es una anécdota. Ay, y al otro día toda la resaca. Durísimo. Una resaca horrible. Después, bueno, hay otra. Una vez me dieron un trago que se llama Que en paz descanses. Ay, yo lo tomé una vez. Y ahí quedé. Descansaste. En el viejo boliche Dr. Jekyll, que ya no está más. Bueno, desastroso. No sabe, llamen y cuenten. Bueno. Bueno, llámenos, por favor, cuenten una anécdota de borrachera. 4392191316-0592427. Hablando de borrachera. Hola, ¿qué tal? Vamos a los tragos. Sí, dale. ¿Trago o escupí? Todos quieren escuchar antes de salir el sábado. Dame 3 segundos, contá hasta 3 que yo agarro la lapicera, dale. 1, 2, 3. Listo, dale, decime. Señora, tenga bien agarrar su lapicera y un papelillo. La gran utilísima. Sos la Choli Berreteaga de los tragos. Hola. No, bueno. Tengo un trago que se llama Mimosa. No soy yo. Como el disco de Manuel Orbiler. ¿Cómo? Sí, Mimosa. Hola, ¿qué tal? No, bueno, dale. El traguillo lleva champán, helado. No, helado, champán, no. Champán helado de frío. Champán helado, sí. Hola, ¿qué tal? Helado de champán. Una cucharadita de tanadina, jugo de una naranja. Ojo con poner una naranja y media de jugo. Ojo. Y un cuarto medida de cuatro. Cuatro. ¿Sí? ¿De qué? ¿Para un cuarto medida de qué? Cuatro. No. Cuantro. Bueno, no sé. Inglés. Ah, estudio otro pomelo. Idioma. Que tengo por ser. Cuantro, que no sé dónde se compra. Cuatro. En alguna licorería. Chino de su barrio. Bueno, un cuarto de cuatro, jugo de una naranja. ¿Cómo se dice? Decímelo. Un cuarto de... Cuantro. Ahí está. Jugo de una naranja, una cucharadita de granadina, champán, helado, champán o champagne, helado. Ah, claro, lleva champán, por eso se llama Mimosa. ¿Por qué? Ese champán las pone Mimosa. ¡Ah! ¡Por carajo! Por favor. A ustedes les falta intelecto, che, agárrenlo. ¿Intelecto? No, eso se llama intelecto. Vos te sobra cultura de la calle Corrientes. Claro. Y a vos de la Córdoba. Perdón. Disculpame. Hasta los árboles. Te voy a acusar una delfa. Bueno, se vierte la granadina, el jugo, el cuatro, en un vaso se mezclan y ya está. Y se lo toma todo. ¿Me entiende? Yo les cuento. Sobre todo la última parte es importante. No importa cómo les salga. Sí, tómanselo. Claro. El león marino. ¿Qué es eso? ¿Un trago o el un cachorro, animal? Cachorro no, es un trago. Marino. Pues siempre le ponen estos tragos, estos nombres que vos los ves en la carta y decís, uy, loco, re flash. ¡Te repega! Sí, comprémoslo y después resulta ser una caca. León marino. ¿Una qué? León marino. Una copa, después me censura el confort. Una copa de que esta tipografía es muy difícil de leer. Una copa de vino blanco frío, 2 medidas de ron, azúcar a gusto y limón. Tiene que vertir todos los ingredientes directamente en una jarra. O sea, haga mezcla. Mezcle todo esto y sale lo que es sale. Es buenísimo. Eso es importante. Es lo que los jóvenes hacen. Repito, una copa de vino blanco frío. ¿Qué? 2 medidas de ron, azúcar a gusto y limón. Esto es León Marino. León Marino. Bueno, yo tengo otro trago que se llama Pelusa. No sé si tendrá que ver con Maradona. O con lo que se encuentra muchas veces en el ombligo. O con Olmedo. ¿Por qué? Piluso. Era. Piluso. Pelusa, pelusa. No, Mauricio. ¿Qué? Después decís, ¿te das cuenta? No, es de mi época, che. Yo miraba los snorkels. Bueno, por la cuestión favor, es que favor. Este trago Pelusa lleva 3 décimos de vodka al durazno. No me pregunten cómo hacen. Bueno, si no tienen vodka al durazno. Hacer 3 décimos de. Pulpa de durazno y vodka, ya está. Sí. Hacemos casi. Claro, porque es caro el vodka al durazno. Lo hace una marca en especial, que es muy rico, pero bueno, si no hay que mezclar durano con vodka. Bueno, también 1 décimo de jugo de limón. Sí. Y yo tomo nota. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Completar. Redondeamos porque nos vamos con y nos gaseosa echan del aire. Que sea de lima limón. Sí. Esto se prepara en un vaso de trago largo con hielo y se decora a gusto y a tomarla. Ya está, un golpe de granadillo. Sí. Trago escupe. Sí. Bien. Sí. Les vamos con los últimos mensajes, ¿te parece? Últimos mensajes para... Últimos mensajes, Sol. Ping pong de mensajes. A ver, ya. Vale, ya. Belén dice, siempre termino quebrada. Una vez quise... Qué letra fea que tiene Belén. Una vez me quisieron robar unos lentes y los rompí otra vez. Los rompí. Punto. Otra vez perdí mi cinto y otra vez casi voy al baño en el living. Y quedo ya desnuda y listo. Fla, supongo que Flavia o Flavio, o Flavio, no sé qué sexo tendrá esta persona, ebria defequé en una bolsa. ¿Qué dice acá? Y ebria otra vez confesé ante una cámara. ¿Qué habrá confesado? Nos llamaba Fla. Fla, jugate conmigo. La ola verde y llamanos y contanos bien. Pero qué asco. Bueno, basta. Horrible. ¿Algo más antes de irnos, señores caballeros, queridos educados? Podemos ir con el bar, ¿no? Sí, les recomiendo un bar llamado Clover. ¿Cómo? Clover. Ah. Qué buenísimo, sí. Fuimos ahí. Fuimos, sí. De pintas nos fuimos. Es un bar, bueno, irlandés. Estamos mucho con los bares irlandeses porque son muy buenos, siempre los recomendamos acá. Les paso la dirección de la página, es www.theclover.irishpub.com. Sería TH de Clover con B corta irishpub.com. Es un, como les dije, es un bar de estilo irlandés. Este, que posee también After Office desde las 6 de la tarde. Así que bueno, aprovechen para visitarlo. Queda en Piedras, número 78. ¿Dónde? Piedras. Sí. 78, ahí en pleno San Telmo, en su esquina de siempre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se pueden tomar el 45. Pero deja que la gente se baje en Consti, que agarre el mapa inteligente y se fije la gente. Fíjate, querido Filcar, querido papel. Bueno, tengo un mensaje. Todavía tenemos tiempo. Un ratito. Sí. Esther de Lomas llamó. Una tía jugaba la canasta y tomaba whisky en esas reuniones. Una vez volvió a casa re tarde, abrió la heladera, se sirvió y se iba. Se dio la vuelta y sintió que la apuñalaban. Era la heladera que la cerró mal. La gente que llama este programa se fuma algo. Sí, es que se presta mucho al horario del programa. Bueno, en los minutitos que nos quedan, yo les quiero contar un sitio web. Un sitio web que se llama astream.tv. Se escribe Ustream, Ustream.tv. Ustream. Sí. Ustream. Ustream, como usted pero con R. Ustream.tv. Uh-huh. Ahí lo que puedes hacer es armar tu show de televisión en vivo por internet. Mató a mil. Podés transmitir con tu webcam y armás tu show cuando querés en vivo. No es como YouTube que grabás, subís y la gente te mira. Es en vivo. Así que lo recomiendo mucho. Aparte, la gente te puede chatear en vivo y podés saber cuántos televidentes te están viendo, todo. Pero ¿cómo es que armás tu show? Y armás lo que quieras. Claro, podríamos, si tuviéramos acá una webcam, podríamos transmitir en vivo. Muy pronto. Al fondo y lugar. Podríamos, ¿no? Y algún día lo vamos a hacer. Algún día, someday. Ya va a salir, ya va a salir. En menos de lo que se imagina la gente para la segunda temporada o tercera, sí, quizás. Así que astream.tv o ustream.tv. Ajá. ¿Algo más, señores? Sitio recomendado de hoy. Para el bolsillo del caballero y la cartera. No sé, ¿quieren decir algo? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna cuestión? Se nos está yendo el programa, gente. Bueno, despidámonos entonces. Nos vamos. ¿Tenemos 2 minutos? Tenemos 2 minutos, ¿no? Ah, bueno, ¿qué tanto? Y bueno, lo que pasa es que... Pará, déjeme aclarar el mensaje de Flavio, que llamó de vuelta y aclaró, como era. Confesó que defecó en una bolsa. Eso es lo que había confesado. Y bueno, nada. Flavia, sos una chanchita. Hola, ¿qué tal, ma? Bueno, aprovecho entonces. Aprovechemos que tenemos 2 minutos para despedirnos con la reseña y el tema de la reseña, ¿les parece? Hacemos eso hoy. Hoy te damos el gusto y la reseña faltaba. Sí, y colgamos a las tres Marías. Bueno, les cuento sobre Kinky, una banda mexicana de rock electrónico que se formó en Monterrey, México, y con música que mezcla rock, dance, funk y techno. La banda fue conocida en el año 1999 por el productor de Coldplay. Ojo, y se estuvieron presentando en el Personal Fest en el año 2005 aquí en Argentina, y recién después empezaron a dar una serie de presentaciones en boliches y en pequeños teatros. En su carrera tuvieron la oportunidad de incluir participaciones con distintos músicos, entre ellos Paulina Rubio y Eli Guerra. Y Eli Guerra, ojo. Su último disco salió este año y se llama Barracuda. Y un último dato antes de pasar a la canción y con esto ya despedirnos. A ver. Les cuento que Kinky, esta banda mexicana, se hizo conocida gracias a que muchas de sus canciones han sido usadas para publicidades televisivas, películas y series alrededor del mundo. Entre las que se encuentran Felicity, Scooby-Doo, Fast and Furious, que debe ser Rápido y Furioso, Madagascar y el juego... El Kinky tenía una canción que, si no me equivoco, una que decía, vamos queriendo más y más. Sí, más, del primer disco. Muy buena. Y también para el juego FIFA 2006. ¿Cómo? FIFA 2006. Así que nos vamos a ir, ¿les parece, con un tema de Kinky? A ver, sí. El tema se llama... Cornman. Estaba buscando el nombre. ¿Cornman? Cornman, de cuernos debe ser. Cornman. Así que el hombre de los cuernos. El hombre de los cuernos. Lindo video, aprovechen y mírenlo por YouTube. Bueno. Así que nos vamos entonces con este tema de Kinky. Qué bueno que no nos vamos con las tres Marías. Son sí, no es, chicos. En realidad es el hombre del maíz. Ahí vamos, popcorn. Ahí vamos. Cualquiera. Bueno, nos despedimos, señores, por favor. Bueno, esto fue Al Fondo Hay Lugar. Ajá. Nos volvemos a ver el sábado que viene. A escuchar, ¿no? A escuchar, ¿no? Está muy bien. Nosotros nos volvemos a ver. Nos volvemos nosotros a sí. encontrar en 7 días en este que es tu programa. Es tu programa. Bueno, esto fue todo. Buena semana. Chau. Chau.